Atendiendo las quejas de la población, el presidente de la República manifestó durante la conmemoración del 25 aniversario la necesidad de alcanzar nuevos acuerdos. Para ello, se solicitó a la Organización de las Naciones Unidas ONU el nombramiento de un delegado. Se trata de Benito Andión, un diplomático de origen mexicano que ya inició su trabajo de cara a consolidar los nuevos acuerdos. Encontrar las coincidencias, todos los puntos de coincidencia en todos los sectores y sumarlos para encontrar esa fórmula nueva, ¿no?, que permita recuperar la confianza. Como parte de este fortalecimiento para el cumplimiento de los acuerdos de paz, 2017 ha sido declarado como el año de la promoción de una cultura de paz, promoción que estará a cargo del Ministerio de Educación. Desde Radio Izcanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras denunciaron al Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue por las violaciones a los derechos humanos en contra de Castro durante su retención en ese país en marzo de 2016. Desde Radio Progreso en Honduras tiene la información Yolani Pérez. En una conferencia de prensa desde México, Gustavo Castro, junto a sus abogados, hicieron pública la denuncia que se interpuso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras. Edith Ávora, abogado de Castro en Honduras, afirma que a nivel nacional han denunciado tanto a la Fiscalía del Ministerio Público como a la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza Intibucá por violentar los derechos de Gustavo Castro al tenerlo en el país inconstitucionalmente. Primero decirles que como ciudadanos, ciudadanas, representantes, apoderados legales de Gustavo Castro, pues queremos dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicas sigan restringiendo derechos y libertades fundamentales. Consideramos importante lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República Hondureña, que dice que los funcionarios y las funcionarias públicas no tienen más facultades que las establecidas en la ley. Y lo que hicieron los funcionarios y funcionarias públicas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial y agentes policiales, de restringir el derecho humano de Gustavo Castro, pues no queremos que permanezca en impunidad. Miguel Ángel Santos, abogado de Castro en México, declara que la denuncia se hace porque el Estado de Honduras tiene obligaciones nacionales e internacionales de garantizar los derechos humanos de cada ciudadano y ciudadana. Evidentemente que esas violaciones que se reclaman al Estado de Honduras se hacen porque, como dije al principio, Honduras tiene obligaciones muy claramente previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tienen que ver con la necesidad de, la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, cosa que no sucedió en el caso de Gustavo Castro durante su permanencia en Honduras. Gustavo Castro asegura que la denuncia busca que se continúe con la investigación en el crimen de Berta Cáceres, que se mantiene en secretividad y marginalizando al COPIN y a la misma familia Cáceres. Estamos exigiendo que se continúe con la investigación, que por lo pronto el proceso, como hemos con los abogados comprobado, no hay la suficiente claridad en la investigación y queremos entonces también que se rompa esa secretividad. Me parece que considero que sí, y hago eco también de la voz del COPIN y también de la familia, en el sentido de que estos, si bien hayan participado, no son los últimos, que hay autores intelectuales en este proceso. Gustavo Castro, ambientalista y defensor de derechos humanos, dijo que cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales para velar por su protección y la defensa de sus derechos humanos. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, organizaciones de la sociedad civil exhortan a la policía a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres de violencia en su contra. La policía sigue revictimizando y cuestionando a las mujeres que denuncian. Las organizaciones de mujeres reaccionaron con un plantón frente a los juzgados y otro frente a la policía. Alba Nubia Vargas, de Radio Voz, nos comparte este reporte desde Matagalpa. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Femicidios despuntan en el norte de Nicaragua. Dos femicidios que ocurrieron el 8 y el 10 de enero enlutan el departamento de Matagalpa, ubicado al norte de Nicaragua. Un femicida y su cómplice enfrentan la justicia. El otro es desconocido. Las víctimas: Yesenia Suyén Montenegro Morán, de 24 años de edad, originaria del municipio de Matagalpa, y Aracelis Pérez Altamirano, de 30 años de edad, originaria del municipio de Paiguas, en la región autónoma del Atlántico Norte. Yesenia fue asesinada dentro de una gasolinera de un disparo en el cuello, propinado por su excompañero de vida, Douglas Zamora Valle, con el cual procreó un hijo. Yesenia ya había interpuesto denuncia en la Policía Nacional de Matagalpa tras una agresión física que sufrió dentro de un restaurante. Además, por los constantes acosos y amenazas que recibía de parte de Douglas, según versiones de la madre de la víctima. El 8 de enero de este año, Yesenia salió de su trabajo en busca de algo para comer. Llegó a la gasolinera, donde discutió con Douglas, y este le disparó, según se observa en un video propio del local que ya fue facilitado a las autoridades. Yesenia estuvo 20 minutos con vida, pero los guardas de seguridad no permitieron que la auxiliaran hasta que llegara la policía. Douglas Antonio Zamora Valle fue capturado por la policía hasta la noche del lunes 16 de enero y fue puesto a la orden de la judicial Josefina Vázquez. El agresor, en su primera audiencia, asegura que el hecho fue accidental. El video grabado por la cámara de seguridad de la gasolinera contradice la declaración de Douglas, quien asegura que nunca intentó huir. Aquí en Matagalpa he estado, ahí por los cerros escondidos. ¿Pero por qué te accidentaste? ¿Tuviste un accidente? Sí, fui al hospital, luego vio un tío a traerme, me le bajé a un tío en un semáforo y desde ahí comencé a buscar cómo venir a entregarme. ¿Vos habías maltratado a ella anteriormente? No, ella cuenta de que quería maltratar, yo sí. Estaba arreglando la entrega cuando llegó la policía. ¿La policía te agarró a casa? A mi casa, sí, yo estaba en mi casa ya con ella. Entonces estábamos planeando, pues, de que la hora de la entrega. Teníamos como 3 días de estar con ella, que hoy, pero la verdad quería desahogarme un poco. Andaba un poco golpeado. Entonces, por eso. Yo nunca traté de huir. Me facilitaron transporte para otros países para buscar cómo ir. Tengo la facilidad como irme del país. El día del femicidio, Douglas huyó en un vehículo con la ayuda de Yeser Maudiel Canales López, de 24 años. Luego cambió vehículo y condujo a alta velocidad hasta accidentarse en San Benito, cerca de la capital del país. Fue llevado al hospital, de donde también huyó, hasta la noche de lunes, que finalmente fue capturado por la policía. La jueza especializada en violencia de género aceptó la acusación por los delitos de femicidio y portación ilegal de armas. Decretó prisión preventiva a Douglas Zamora y programó la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 23 de enero. Por su parte, Marilyn Somarriba, responsable del Observatorio de Violencia hacia la Mujer en Matagalpa, exhorta a la policía a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres para evitar más hechos lamentables. Es lamentable cómo el sistema y cómo la sociedad en general actúa, cómo protege y cómo también acompaña a los agresores. Se sabía o se suponía que él estaba fuera de Matagalpa y las investigaciones apuntaban a que él estaba fuera. Sin embargo, también por esta parte del sigilo de que no nos dan información en la policía y en algunas instituciones, no sabemos mucho más allá de lo que se dice. Sí es muy lamentable, por otro lado también, que socialmente haya todo un cuestionamiento hacia la familia y hacia la víctima de Yesenia. pero por otro lado, qué bueno pues que él está asumiendo su responsabilidad y qué bueno que va a empezar todo el proceso de acceso a la justicia. Sin embargo, a como decía la tía de Yesenia, esto no le va a recuperar a su hija, no la va a traer a la vida. Pero una sanción sí merece ser mencionada, sí la merece con todo el sentido de la palabra. Y también a las personas que en este caso lo encubrieron y también le apoyaron. 2 días después del femicidio de Yesenia, otra mujer perdió la vida. Araceli Pérez Altamirano, de 30 años de edad. El hecho ocurrió en una terminal de transporte en el municipio de Paiguas. La Policía Nacional de Matagalpa atiende el caso, pero no ha dado ningún tipo de información sobre las investigaciones. Soma Riva dice que el femicidio de Araceli no ha sido tratado con la misma beligerancia, porque la víctima es originaria de la zona rural. Con el caso de la señora de Paiguas, no ha sido igual dos cosas. Uno, porque el femicidio de Yesenia ocurre en un lugar público, estamos en la zona urbana, y por otro lado, por toda la presión que ha habido a nivel social, a nivel de los medios. Sin embargo, el femicidio ocurrido en Paiguas solo se menciona en algunos medios de comunicación y no se le ha dado mayor cobertura. Pero además de eso, la acción beligerante de la policía deja mucho que desear. ¿Por qué? Deja mucho que desear, uno, porque se cuestiona mucho cuando una mujer llega a interponer una primer denuncia por violencia, se cuestiona si es ella quien provoca, si está segura de lo que va a hacer, mucho más ahora, es mucho más revictimizante. Y por otro lado también se cuestiona porque se supone que al haber cerrado comisaría y estar ahora todo en auxilio judicial, iba a haber una mayor experticia de los investigadores y las investigadoras. Sin embargo, nosotros nos encontramos con que no es así. Aunque Paiguas le corresponde a la RAAS, la policía de Matagalpa da seguimiento y tiene presencia en este municipio. Entonces la policía de Matagalpa como tal es quien debe dar respuesta que qué pasa con las investigaciones en este caso. Fanny Torres, del grupo de mujeres trabajadoras sexuales Las Golondrinas y amiga de la víctima, opina que la policía no actúa porque discrimina y culpabiliza a Araceli de su propia muerte. Con respecto a ese asesino, hoy hablé con la subcomisionada Traña y hoy, y lo que me dijo que hay un detenido y que supuestamente mañana lo traen a las 8 de la mañana. En eso está un hombre desconocido, no lo conocía tampoco a mi compañera a la cual asesinó, no, ella no lo conocía. Un tiempo ella fue trabajadora sexual, pero ella actualmente ella tenía su pareja y vivía en San Pedro del Norte, allá tenía finca y el que la mató es un desconocido que no, ella nunca lo conoció. Fue cuando ella iba a agarrar el bus que le salió el hombre desconocido y ahí la mató. Y la policía cuestionó mucho a la mamá que por andar, que a lo mejor era alguno que era pareja de ella, cuando lo que tenían que hacer era inmediatamente ir y buscar al asesino, no estar cuestionando si era o no era pareja, porque en realidad que no era pareja ni había sido cliente, porque era un hombre desconocido que nunca ella lo había visto, porque la mamá lo dice que no lo conocían al hombre, era un hombre desconocido quien la asesinó. Nosotras como mujeres trabajadoras sexuales organizadas estamos exigiendo a la policía, a todas las instancias, que por favor se haga justicia en este caso de la compañera Araceli Pérez. Por su parte, Paz Arauz, integrante del grupo de Mujeres Venancias, reiteró que la violencia no debe mediarse. Y aquí se confirma lo que nosotras siempre hemos dicho, de que no hay que hacer mediación, porque Yesenia ya había interpuesto denuncias, tenemos entendido, en el mes de noviembre. Sin embargo, no se aplicaron las medidas cautelares, se llegó a una mediación y aquí están los resultados. Entonces, como sociedad civil, como mujeres, no queremos más muertes de mujeres, no queremos vivas. Exigimos respeto a las mujeres, exigimos que se respete nuestra vida, nadie tiene derecho a quitarnos la vida, ¿verdad? Ningún hombre es dueño de la vida de las mujeres. Si no se hace justicia en estos casos, ¿cuál es el mensaje que nos queda? Que con las mujeres se puede hacer lo que se les dé la gana. Las organizaciones de mujeres reaccionaron ante la ocurrencia de los femicidios con un plantón frente a los juzgados matagalpinos y otro frente a la Policía Nacional. Exigen sanción legal y social contra los femicidas y sus cómplices. El año pasado, el departamento de Matagalpa cerró con un saldo de 4 femicidios. Este año, En la primera semana de enero, Nicaragua reportó los dos primeros femicidios en el departamento de Matagalpa con solo dos días de diferencia. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Nicaragua, reportó Alba Nubia Vargas con la asistencia técnica de Marlon Blandombado y colaboración de Ingrid Sánchez. En Nicaragua. El vocero de la Comisión del Gran Canal de Nicaragua, Telémaco Talavera, aseguró a Radio Universidad que el proyecto continúa según lo planificado. Mientras que el Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía tiene planeado realizar más marchas en los próximos días. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez trae la nota. El vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, aseguró a Radio Universidad que el proyecto continúa su curso de la manera en que se ha planificado. Talavera minimizó los cuestionamientos sobre la ausencia del concesionario del proyecto Guanyin en la toma de posesión del tercer mandato del presidente Ortega. Sobre el avance del proyecto, esto fue lo único que refirió el ingeniero Talavera. Sobre eso vamos a dar una información precisa en los próximos días con muchos detalles. Mi salud y mi respeto para todos ellos. Eso significa que creen que el canal va a existir en Nicaragua. Por supuesto que sí, ¿no? Pero mi respeto y mi salud, y ellos que marcharon, quiero decir que están convencidos. Que eso es, en los próximos días vamos a anunciar eso. No hay problema, ya avance, no vimos a la toma de posesión. No tiene por qué estar aquí. A lo mejor si hubieran visto aquí hubieran criticado, pero lo importante es que aquí están, el equipo está trabajando, los especialistas están trabajando y esto avanza. El pasado 7 de enero se realizaron las primeras dos marchas simultáneas en contra del proyecto del canal. Una en el Tule, Nueva Guinea, y otra en la isla de Ometepe. En esta última participó la líder del movimiento anticanal, Francisca Ramírez. La soberanía se defiende con la razón. Pueblo de Altagracia, unámonos a esta marcha pacífica. Quedémonos de sentimientos de patriota, no de vendepatria. Estamos ejerciendo nuestros derechos. Le gusta la violencia, pero los campesinos hemos demostrado que amamos la paz y que vamos a seguir luchando por la paz. Los invito a que nos sigamos organizando y pronto va a haber una marcha aquí de vuelta en la isla, porque tenemos que exigir en este 2017 que sea derogada la ley 840. El Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía tiene planeado realizar otras marchas en los próximos días en su exigencia de la eliminación de la ley 840, creadora del proyecto canalero. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Mi nombre es Carlos Marín Herrera, soy de la organización Movimiento Ríos Vivos y yo creo que el derecho humano a la comunicación es el derecho básico para poder tener el derecho a asociarse y poder hacer una vida digna, una mejor vida para el ser humano. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, y con apoyo de PAN para el Mundo. En Costa Rica. La comunidad de San Pedro de Pérez Celedón, en la zona sur, está consternada porque la Secretaría Técnica Ambiental dio el visto bueno para una represa hidroeléctrica en el río San Rafael. El trámite fluyó con una rapidez inusual y sospechosa, según las personas defensoras de este río. Nuestra compañera Génesis Cruz, de Voces Nuestras, tiene la nota. La comunidad del distrito de San Pedro de Pérez Celedón, en la zona sur de Costa Rica, está consternada porque la Secretaría Técnica Ambiental dio el visto bueno para la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Rafael. El pueblo siempre, siempre, siempre dijo, no queremos ese proyecto hidroeléctrico. Nos fuimos uniendo personas de distintos pueblos del distrito con la inquietud de defender el río con bases sencillas como campesinos que somos.

Y es más, después de lo que se acordó en cadena, que nunca se respeta, se ha traído 1.8 por encima de lo que trae en cadena. Significa que la saturación en arroz blanco, y si lo transformamos a arroz cáscara, da alrededor de 2.5 millones de quintales. Eso significa por eso que el mercado se saturó y no había como comercialización del grano. El cierre de la vía interamericana a la altura de Divisa terminó con 4 detenciones y un policía herido. El presidente Juan Carlos Varela alegó que la protesta tiene matices políticos y el ministro de Desarrollo Agropecuario designó a una comisión para atender a los productores locales que protestaron por las importaciones. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México, Donald Trump inició el 20 de enero un nuevo gobierno. Esto implica que 5 millones y medio de mujeres mexicanas indocumentadas que viven en Estados Unidos corren el riesgo de ser deportadas, ser obligadas a separarse de sus familias o trabajar en la clandestinidad. Escuchemos la nota de Anayeli García de Radio CIMAC. Este 20 de enero, el republicano Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos y con ello iniciará un gobierno que ha prometido implementar una política migratoria de persecución a personas sin documentos de estancia legal y de deportaciones masivas. Ante este panorama, 5.5 millones de mujeres mexicanas indocumentadas, una cifra que representa 46% de la población mexicana que vive en el país vecino, corren el riesgo de ser deportadas, ser obligadas a separarse de sus familias, perder sus empleos o trabajar en la clandestinidad. En su campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump propuso una política migratoria y aunque lo que llamó la atención mediática fue la construcción de un muro fronterizo con México, la propuesta también incluye deportaciones, la cancelación de amnistías otorgadas por el gobierno de Barack Obama y el bloqueo de fondos para las ciudades amigables con estas poblaciones, entre otras acciones. Al respecto, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Bridget Kuhn, asegura que ante la situación demográfica de aquel país con un aumento de personas de la tercera edad, las migrantes se emplean como cuidadoras y con ello contribuyen a sostener a las familias en las labores de cuidado para que las mujeres y hombres estadounidenses puedan trabajar. La población migrante y la población de otros movimientos, como ha ido en contra de tantos grupos, yo lo que veo en las redes sociales es que hay movimientos y marchas donde la sociedad se está organizando mucho. ¿Qué tanto va a poder lograr Trump? También va a depender tanto puede ser tendencia la sociedad civil en Estados Unidos, porque están haciendo coaliciones y colaboraciones entre movimientos. A 2012, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, 41.3% de las migrantes se dedicaban a trabajos de servicio de baja calidad. Esto incluye ocupaciones relacionadas con la preparación de comida, mantenimiento y limpieza de inmuebles y trabajo en el hogar. Muchas de las decisiones del próximo mandatario tendrán que ser aprobadas por el Congreso, dominado por los republicanos. En este escenario, Kuhner advierte que la comunidad mexicana y en general migrante que radica en el país vecino debe conocer sus derechos y estar informada para saber qué hacer en caso de una deportación. Documentada o no documentada, pero primordialmente indocumentada, importante conocer sus derechos, sobre todo que hay muchas mujeres que están en situaciones de violencia intrafamiliar o familiar. Existe esta posibilidad de solicitar una visa U si una persona es víctima de un delito. Entonces, como irse informando mucho sería muy importante. El IMUMI estima que al menos 75% de los 5.5 millones de menores de edad con padres y madres indocumentados en Estados Unidos son ciudadanos de aquel país. Desde México para Informativo Voces Nuestras, Anayeli García, Radio CIMAC. En México, El campamento Centinelas del Río en Jalcomulco, Veracruz, cumplirá su tercer aniversario de lucha contra las represas. En Veracruz se quieren hacer más de 100 proyectos hidroeléctricos privados a costa de los recursos naturales de los pueblos. Edith Peredo nos comparte esta entrevista con uno de los Centinelas del Río. En Veracruz decimos no a las presas. ¿Por qué? En Veracruz se quieren hacer más de 100 proyectos hidroeléctricos. Esto es para fines privados. ¿A costa de qué? A costa de los pueblos, a costa de los recursos naturales y a costa del patrimonio natural y cultural. El 20 de enero de 2014, pobladores de Jalcomulco, Veracruz, decidieron instalar el campamento Centinelas del Río a la entrada del predio conocido como el Tamarindo. Su objetivo: defender al río Pescados y la cuenca La Antigua de la instalación de una presa por parte del gobierno de Veracruz, entonces presidido por el ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa, en convenio con la compañía brasileña Odebrecht, la cual ha sido acusada de corrupción en América Latina. Los habitantes conformados en el colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres consiguieron detener el proyecto que tomaría el agua del río para surtir a Jalapa, capital de Veracruz, y que más adelante incluiría la construcción de otras presas en la región. A 3 años de la instalación del campamento, José Milán, guardián del río, asegura que las y los ciudadanos siguen en pie de lucha, organizados y felices de continuar protegiendo el territorio. Claro, sí, ya vamos a cumplir 3 años este próximo 20 de enero, 3 años de un largo caminar, 3 años de lucha, 3 años de darnos cuenta que el medio ambiente y la naturaleza están por sobre encima de todos los intereses, y creo que lo importante aquí es destacar la lucha que se ha llevado en esos 3 años aquí en la Cuenca de la Antigua, que la gente ha podido defender nuestro territorio, que hemos logrado parar a una empresa grande, corrupta por cierto, y que bueno, pues al día de hoy seguimos en pie de lucha y dando a conocer a los medios que pues seguimos todavía vigentes, ¿no? Porque mucha gente pensaba que ya no existíamos como movimiento. Cuéntanos un poco, José, cómo ha logrado estar estos 3 años, porque este camino, si bien ha dado pues muchas alegrías a todos los habitantes de la comunidad y de la región, pues también es muy complicado la organización, el estar ahí día y noche. ¿Cómo se han organizado para poder llegar ahora a este tercer aniversario? Pues mira, en un principio fue un poquito desgastante, ya que, bueno, pues en el campamento que tenemos instalado en la carretera que va de Jalcomulco hacia Jotepec, que es justamente donde está la entrada para ir al río, donde las máquinas pretendían entrar, pues en un principio la gente estaba reunida casi todo el día y era mucha gente la que estaba ahí en el campamento cuidando, ¿no? Llegamos a la conclusión también de que pues el estar mucha gente instalada en un campamento pues era desgastante también en muchos aspectos. Entonces decidimos hacer grupos de guardia para poder irnos turnando, ¿no? Y que la gente se desgastara menos y que pues estuviéramos aún así cuidando la entrada hacia el río. Entonces se hicieron grupos de guardia que funcionan las 24 horas del día, son de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Los Centinelas del Río mantendrán la defensa jurídica, pues hasta el momento no hay un documento oficial que señale la cancelación del proyecto. José asegura que es necesario que todas y todos nos unamos en un solo movimiento a favor de la Madre Tierra. El pueblo, la gente es la que manda al final de cuentas, y somos responsables todos. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente, de cuidar los ríos, de cuidar la naturaleza, porque al final todos somos usuarios. Es importante también decirle a la gente que debemos de unirnos, debemos de ser un solo movimiento. Ya los movimientos ya no deben de ser aislados, ya no debe ser el movimiento de tal país y de tal otro país o de tal estado o de tal otro estado, sino debe de ser un solo movimiento. ¿Por qué? Porque el planeta entero se está terminando, nos estamos terminando y no podemos seguir dejando que siga pasando. Sobre todo aquí en México, pues nuestro país actualmente se encuentra en venta de garage con el actual gobierno, que es un gobierno saqueador, un gobierno que no le importa pasar sobre los intereses y los derechos humanos de la gente con tal de poder llenar sus bolsillos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México. En México. Les compartimos esta entrevista de Radio Guayacocotla al director de Fundación Loyola en México, Sergio Cobo, que analiza el llamado gasolinazo. El aumento al precio de los combustibles decidido por los grupos políticos y empresariales impacta a los de abajo. Pues afecta más, aparte que afecte a todos, afecta más a los de abajo. Es como una cascada. Si de arriba viene con cierta fuerza afectando a los ricos, luego a medios, pero al pueblo que está abajo, a nuestros compañeros indígenas, campesinos, los obreros, los que están hasta mero abajo, les está cayendo la cascada del gasolinazo más fuerte porque a ellos tienen que subsistir con menos dinero, con menos recursos a unas cosas que por culpa del gobierno están subiendo cada vez más. Alimentos, azúcar, maíz, aunque digan que no, están subiendo los precios, están subiendo los viajes y no están subiendo igual los salarios ni los apoyos a la gente. Uno oye a Peña Nieto en la televisión dando razón y preguntándole a la gente, ¿y ustedes qué hubieran hecho? La gente luego le da mucho coraje por ese tipo de respuestas. Realmente los de arriba que viven aquí en estas ciudades como en México, Distrito Federal, como dicen, el corazón de la patria, ¿ellos qué sienten cuando dan esas medidas que están afectando tanto a todo y tan es así que ha habido tanta protesta y aún excesos? Yo digo que el problema es que no sienten, son insensibles, como se dice. Ellos no se dan cuenta, están dentro de una burbuja, de un encierro en sus políticas, en sus ideas. Pero yo creo que el gran problema de los grupos políticos y de los grupos empresariales que deciden es lo que me dijo uno de ellos mismos. Es que no hay sensibilidad. Nosotros no sentimos lo que significa ir a una milpa a estar trabajando y que te paguen una miseria. No sentimos lo que es ir a comprar a la tienda y que cada día te suben. Y el de la tienda, ellos no sienten que el de la tienda tiene que subir tantito para pagar el alimento, los granos, los recursos que llegan, porque el de la camioneta también le subió. Entonces, todo el mundo le está subiendo para arriba, pero el golpe, el guamazo, lo están resintiendo los de abajo. No sienten acá los de arriba lo que está pasando. Esta opinión es importante. Los de arriba ni siquiera lo sienten. Esto del gasolinazo, bueno, que aumentaron el 20% es muy fuerte porque dicen que ya va 60% el aumento en lo que va del sexenio. Uh-huh. Pero parece que llueve sobre mojado. Sí, esto no es una decisión de ahora, es una consecuencia de unos errores de la política del gobierno desde hace años. Entonces vienen cometiendo un error, como si estuviera un enfermo que tiene una herida y le ponen un parche. Y resulta que el parche no funciona y en lugar de abrirlo y curarlo, le ponen otro parche y le ponen otro parche. Entonces nuestro país está enfermo de corrupción, de injusticia. Y desgraciadamente los políticos con el gasolinazo es como otro parche que está encima de un parche que no funciona, pues nunca cura, nunca nos vamos a curar con estos políticos. Política de parches, política no de mirar al pueblo, política de parches. ¿Qué es lo que está pesando más? ¿El coraje real, justificado, manifestado pacíficamente, como tú dices, en las marchas? ¿O también el miedo que también se genera de qué va a pasar? Como personas que dicen, bloquean la carretera, nos vamos a morir de hambre. ¿Ese miedo qué significa? Yo creo que ahí el coraje, la molestia de la gente, eso es muy natural y todos lo sentimos y más los que están abajo. Pero lo peligroso es que el periódico, la radio, la televisión están metiendo miedo. Y entonces, ante el coraje de la gente, los medios, la radio, la tele, mete miedo. No, no, quién sabe qué va a pasar. Cuidado, esto está muy peligroso, mejor no hay que hacer nada. Al miedo no hay que hacerle caso.